Hola, maníacos, ¿qué tal? Buenos días, están ustedes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Acá un sábado, perdón, un domingo, hasta perdemos ya la noción de los días. Estamos por acá también realizando un domingo 26 de mayo por acá por las instalaciones de nuestra queridísima Agorazol Radio, iniciando un programa más ya para finalizar este mes. Así que, pues nada, seguimos con la tanda de programas que estamos haciendo los domingos, ya que los días sábados hay otros compromisos y la verdad que toca pues pasarlo a los domingos. Hay que madrugar para escuchar el programa y pues allá al otro lado del charco también a toda esa linda gente que está trasnochando y que está ahí trasnochando y que quiere estar en compañía de nuestro programa, pues encantadísimos nosotros por acá para seguirles ofreciendo 3 horas de buen rock y metal emergente y under mundial. Así que aquí estamos arrancando con unos magníficos Shock desde Ecuador. Pues ahí estaban los cirujanos, los médicos también del metal ecuatoriano, también dejándonos pues ahí un temita, un temazo, Fieles a la Oscuridad, con esa voz muy de ultratumba que nos dejan por acá estos chicos de Shock. La verdad que hacía mucho que no pinchábamos algo de estos chicos y que la verdad ha sido muy memorable volver a recordarles también por acá por la Caverna Infernal, ya que pues son una banda amiga y sobre todo pues una banda muy cañera y muy trallera, que viene bien como anillo al dedo para este día 26. Por acá día de elecciones por España, día de elecciones, así que la gente está pues alistándose para ir a sufragar y por favor pensar bien a cuál ir a dar el voto y que sea todo en bien del querido pueblo. Bueno, pues y nada, nosotros seguimos por acá desde la Caverna Infernal para seguir animándoles el día y sobre todo pues un bonito día que está ahí ya con el sol radiante por acá a las 10 de la mañana y que estamos pues ahí también nosotros al pie del cañón. Ayer estuvimos también por una maratón radial que organizó nuestro querido Santi Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio, en donde nos reunimos algunos programas que están en parrilla de esta prestigiosa radio. Y la verdad que fue una pasada, muchos amigos, mucha gente conocida, mucha gente del mundo del rock y del metal. Estaba por ahí grandes amigos, compañeros de trabajo, los duros del rock. Un bárbaro toda esa gente. Yo debo darles las gracias a todos ellos que estuvimos ahí pues haciendo una sola piña para poder también pues alzar nuestra voz también como programas que estamos pues aquí luchando día a día para que nuestra música, nuestra cultura, nuestra escena pues no desmaye. Así que un millón de gracias a Santi, al gran Juan Nieto, pues nuestro queridísimo indio, con todo cariño. De la sala Gruta 77, como siempre, una sala acogedora, una sala que cuando vas ahí es como estar en casa. Así que muy buen trato, muy buena gente, a todo el equipo de Gruta 77, la verdad, una pasada. Igualmente pues ya te digo que ahí a los compañeros, a mi querido hermano Eros Alcarín, que tuvimos el placer de estar ahí participando también en Soulcase que organizó este gran evento, en donde tuvimos el placer de conocer y hablar un poquito y charlar con el gran Marcelo Calabria Valdés, que tiene su proyecto en solitario. Él es guitarrista de la banda Sherpa y de ahora mismo Los Varones, y que también pues hoy en día se ha lanzado como solista y ya tiene 2 discos ahí a las espaldas. Así que qué decirles de este musicazo, un gran artista, vocalista y compositor, que, que hemos tenido la oportunidad de conocer, y muy majo, muy buena gente como persona, pues chapó, la verdad que ha sido a gusto, pues seguir haciendo trabajo y sobre todo seguir compartiendo cosas y compartiendo música con esta clase de personas que la verdad son magníficas. Un millón de gracias también para Valdés, que la verdad que una pasada, y nos dejó un concierto formidable. Ahí estaban muchos artistas invitados, y la verdad que a todos ellos, pues encantadísimos de estar, los compañeros fotógrafos de igualmente una pasada, una sola piña. Así que yo no tengo más palabras para decirles que gracias, chicos, gracias por compartir y dejarnos compartir también esa oportunidad, ese trocito de radio, de música en directo. La verdad que una experiencia formidable. Bueno, y aparte de todo eso, pues aquí estamos presentes. Nos fuimos ya hasta muy tarde y disfrutando, y ya está. Y estamos aquí ya madrugando también para continuar realizando este gran programa que sin ustedes esto no puede ser nada real, este sueño. Bueno, pues así mismo esta tarde a mediodía, bueno, a mediodía, 12 del día, pues estarán por acá los chicos de Mirlo Blanco, una banda de metal alternativo también, de rock alternativo que está poco a poco, pues golpeando las puertas y haciéndose un caminito. Una banda pues muy buena, con una propuesta formidable. Están a sus espaldas, ya tienen o vienen con un disco bajo el brazo para presentarnos Reinas Salvajes, en donde estaremos hablando un poquito del disco, conociendo a la banda, conociendo a los chicos, y la verdad que no te lo puedes perder. Como siempre, las entrevistas en Zona de Metal, pues nos profundizamos un poquito y hablamos de todo un poco, inclusive pues muchas anécdotas que tienen nuestros invitados que contarnos. Así que te invitamos desde ya, a partir de las 12 del día estarán los chicos de Mirlo Blanco por acá visitando nuestra queridísima Caverna Infernal. Y cómo no, también pues estaremos escuchando la agenda semanal que nos trae nuestro querido hermano Eros Alcarín, y muchas cosas más que iremos desvelando y desgranando aquí en tu programa Zona del Metal durante estas 3 horas que vienen. Bueno, pues lo dicho, yo voy a seguir pues con el programa, y nada, decirles a todos que gracias por estar ahí, gracias por ese apoyo. No se olviden de sintonizar nuestro programa los días martes en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, los días martes de 5 de la tarde hora puertorriqueña, 11 de la noche hora española. Igualmente estamos sonando los días jueves en Metal Corrosivo, así es, Metal Corrosivo desde México. Estamos sonando los días jueves a partir de las 5 de la tarde hora mexicana, 12 de la noche hora española. Igual estamos por Asalto Mata Radio los domingos 4 de la madrugada. Así es, 4 de la madrugada, y pues estamos ahí hasta las 7 de la mañana aproximadamente. Igualmente estamos en Revi Radio los días martes a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Así que de 1 a 4 estamos en la magnífica radio Revi Radio. Así que los días martes. Igualmente estamos sonando en Excalibur Sur Radio. Estamos sonando los días sábados a partir de las 18 horas 30. Estamos sonando los días sábados también ahí. Siempre con un programa retrasado, porque en ese día pues estamos nosotros en emisión directa también. Así que ahí estamos. También pues estamos por Ecuador en Zona Rock desde Arenillas, también sonando por ahí por ondas de Machala, por ondas del Oro. Así que en mi querido país Ecuador. Igualmente estamos ahí con el apoyo incondicional de Carlos Sánchez Montoya en Romper Falsos Mitos allá en Quito también. Un abrazo enorme para todos ellos. En Argentina, en las webs de nuestros queridísimos amigos Odin Chopper Rock y El Aguante al Metal. Así que ahí nos puedes escuchar también por Argentina. Y pues lo dicho, aquí en nuestra queridísima Agora Sol Radio, en directo, vivo y en directo, www.agorasolradio.org. Y también estamos por las plataformas digitales como TuneIn Radio. Si nos llevas en tu móvil, pues puedes irnos escuchando. Y como no, los podcasts que tienes ya a tu disposición, tanto en TuneIn Radio como Zona del Metal y en iVoox. Así que ahí puedes sintonizar todos nuestros programas. Lo dicho, nos vamos con más. Nos vamos pues a escuchar a un maestro también, a recordar al gran maestro Gitar Cuesta, que lo tenemos de fondo ya que es nuestro emblema musical por acá, por nuestro programa, pero vamos a escuchar un temita ya enterito, un tema pues que lleva el nombre de Viajando a lo Desconocido. Así que escuchemos este tema y pues nada, allá donde quiera que estés, siempre te recordaremos, maestro, disfrútenlo. Thank you. zona del metal. Zona del metal. Yeah. zona del metal. Years ago, a bloody battle took place. Del metal. We'll be right back. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, dando un repasito a todo ese metal que tenemos por acá guardado en la caverna infernal. Y también, pues, de paso que estábamos recordando grandes temas de muy buenas bandas. Estábamos recordando también ahí, acabamos de escuchar a los suizos Stormtrench, una gran banda que está, pues, dando mucho que hablar. Los chicos de Stormtrench, que la verdad que están desde el 2000, desde el 2005 están dando ahí 14 añitos, llevan en la escena estos chicos. Así que pues ahí estaba Romain, Johan, Durán, Manu y San, quienes conforman esta gran banda suiza. Así que ahí estábamos también recordando un temazo que nos dejaban por acá los chicos de Stormtrenk, el Circular Infinity, así se llama el tema de ese discazo, And Finest Fill the Voids, del disco que salió por allá en el 2018. Así que espero que te haya molado, que te haya gustado. Igualmente, pues estábamos ahí escuchando a los holandeses Anarcos, que qué grandes también, qué grandes estos chicos, que son una gran banda que está ahí pues sonando también aquí en Zona del Metal. Y pues lo dicho, estos holandeses que no tienen nada que envidiar, nada que envidiar, pues sonando por acá también. Igualmente a los barceloneses ahí, escuchando a los barceloneses también, recordando también un gran disco que nos dejaron o que nos dejan los chicos de Innuvet, It Nuvet, que desde Barcelona también, el gran Pagan Black Metal, que también nos dejan por acá, el Viking Pagan Black Metal, que hacen estos grandísimos It Nuvet, que por cierto, pues ese gran trabajo que lleva por nombre Enchantments, que la verdad que de este disco hemos rescatado el tema Mood y espero que ahí lo hayan disfrutado. Así que ahí estábamos también pues con estos chicos recordando pues ellos llevan desde el 2013 y ya llevan pues dos discos, dos LPs muy buenos también y brutales de estos chicos de Innuvet. Así que abrazo enorme para esta gran banda. También escuchábamos a los grandísimos Gra, una banda desde Estocolmo. Escuchábamos a Helljammer, a Demon, a Maugrin y a Beldeger, también ahí con su muy género el black metal, también que estamos por acá ofreciendo en Zona del Metal, una banda que lleva desde el 2010. Hace por acá esta banda de Gra, quédate con esos buenos suecos, como no, el metal sueco también por acá presente. Realmente pues escuchábamos a la gente desde Salamanca, a los chicos de My Holocaust, una bandaza también de death metal brutal, que ahí estábamos también recordando desde The Mirror Thumb, un gran disco que nos dejan estos chicos desde Salamanca, los My Holocaust. Así que tema que rescatábamos de este discazo es Lo Mejor de Mi Vida, El Dolor, así titula este gran tema que escuchábamos de los My Holocaust. Grande los chicos, tuvimos el placer de contar con ellos en dos ocasiones en nuestros aniversarios, así que una banda muy querida por acá, por esta casa. Abrazo enorme a Oscar y a toda su banda. Así que ahí estábamos también recordando a los My Holocaust. Bueno, pues, y también por acá decir que a estas casas, una hora por ahí aproximadamente, nos informan por acá compañeros, amigos desde Ecuador que están conectados con nosotros, pues nos informan que ha habido un fuerte sismo en parte de Perú, Brasil y Ecuador. Colombia también, parte de Colombia también, un fuerte sismo que la verdad que tiene pues a esta hora de la madrugada en Ecuador a toda la gente ahí los tiene pues en alerta. Así que para toda mi linda gente, para toda esa gente que está pasándola mal pues en este momento, mandar un fuerte abrazo a todos ellos y ojalá no hayan víctimas, no haya malas noticias, pérdidas personales, y que la verdad que estas cosas pues con el tema de la naturaleza no se puede hacer nada. Así que pues ánimo y mucha fuerza, mucha valentía a toda mi gente allá, pues a la gente de Brasil, Perú y Colombia y mi querido país Ecuador que están pasando por un mal rato. Y pues lo dicho, mucha fuerza y ánimo para todos ellos. Pues nada, nosotros por acá vamos a continuar con más zona del metal, y la verdad que con noticias así, pues hombre, nos quedamos un poquito ahí con el cuerpo muy muy tocado, así que espero que pase ese susto y que solo quede un susto nada más. Bueno, pues lo dicho, vámonos con más zona del metal, y yo les voy a dejar aquí con los chicos del Leviathan, a ver qué tal les gusta este tema que les he traído, Impostor, así se llama el tema, y pues un discazo que sacaron en el 2017, Todo Sigue Igual, ese gran disco que dejó muchos recuerdos, que dejó muchas historias, y que ahí están los Leviathan. Nos vemos con más zona del metal. Zona del Metal. Bienvenidos a vuestra nueva estación del rock, Excalibur Sur Radio, donde tus sueños de rock y metal se hacen realidad. El metal ecuatoriano de XXX llega a España en septiembre y octubre. Vendrán a presentar su último trabajo, La Vía del Diablo. Levanta tus cuernos y disfruta del metal de XXX. Fuck! Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Ahí estábamos escuchando a los madrileños que llevan por nombre The Fall of Atlantis, una gran banda de metalcore también ahí presentando acá en Zona del Metal. Los chicos pues también nos están deleitando ahí con un discazo que lleva por nombre Secret of Days, hoy Daysan. Así que ahí estábamos pues también ofreciéndoles a estos magníficos artistas. Por cierto, estos chicos también pues la formación pues de estos chicos que estaban por acá también desde el 2012, también dejando desde el 2016 estaban los chicos también dejándonos por acá este gran trabajo. Eloy Martínez, pues ahí estaba la voz, al bajo Álvaro Llevenes, a la batería David Lara, a la guitarra Moncho y Mauricio. Ahí estábamos escuchando a los chicos de la banda madrileña The Fall of Atlantis. Bueno, pues también estábamos recordando también a los chilenos en Lethargy. Unos chilenos también que por cierto pues tuvimos el placer de conocer a Jorge Álvarez, pues integrante de la banda de Rancagua, originaria pues de Chile. Esta banda pues la verdad que muy bonita anécdota, estuvo por acá en el mes de octubre aproximadamente el año pasado y lo tuvimos en nuestra fiesta de aniversario. Gran amigo, una gran amistad que llevamos siempre ahí de recuerdo. Un abrazo al gran Jorge y a la banda Lethargy, y la verdad que fenomenal con estos chicos. Y también recordando a los chicos del Leviatán desde Alicante también. Ahí estábamos recordando ese gran trabajo que nos dejaba Chus, Emilio, Pachi y Quique. Nos dejaban ahí también un gran tema, pues, los chicos del Leviatán. Ahí desde Alicante también, para amenizar acá en Zona del Metal. Un abrazo enorme para toda la gente en Ecuador, en Brasil, en Perú y Colombia también. Ha tenido estragos de un terremoto, temblor de fuerzas, magnitudes, y la verdad que toda mi linda gente ahí esta madrugada allá en Ecuador, en Colombia, Perú y Brasil, un abrazo enorme para todos ellos. Bueno, pues lo dicho, esta tarde ya mismo, dentro de nada, estarán por acá también la buena gente de Mirlo Blanco. Estarán por acá también visitando nuestra querida Caverna Infernal. Y la verdad que para nosotros será un placer poder hablar y abrazar con esta linda gente. Mirlo Blanco estará por acá presentando ese Reinas Salvajes. Además, haciéndonos conocer su banda. Hablándonos un poquito de todo, hablaremos de todo un poco. Y la verdad que pasaremos un rato muy ameno, que te estamos invitando desde ya. Abrazo para toda esa linda gente que se está ahí haciendo eco de nuestro programa en América esta madrugada. Pues por ahí también que nos están escuchando algunos que sonámbulos que están por ahí, trasnochadores también que están ahí haciendo el aguante. Por acá por España, pues madrugada de votaciones, día de votaciones, también ahí el país está movilizando a las urnas para dar el voto ahí, municipales, que la verdad, europeos también, pues esperemos que la gente del pueblo no se equivoque. Yo continúo acá con el programa y la verdad que algún colega que quiera llamar o pasarse por el programa, pues encantadísimo nosotros. Solo déjanos tu número o tu mensaje por nuestro WhatsApp 696-807-343, o si no, llámanos en directo al 91-0406-147. Ahí estamos en la Caverna Infernal, listos para atenderte. Yo voy a dejarles un poquito, bajando aquí las revoluciones, voy a dejarles a los chicos de Invisibles, recordar una banda madrileña pues que estuvo por acá no hace mucho, presentándonos un gran disco que lleva por nombre, pues el tema que le presentamos lleva por nombre Noviembre. Así que espero lo disfrutes, el rock madrileño, el rock español también aquí presente. Y luego pues iremos pues para seguir escuchando a los Sacrosanct, la banda de Centroamérica también, que ya que nos trae un tema llamado Lástima, y esperemos pues que todo esto siga su curso. Y aquí en Zona de Metal, muy agradecidos por estar ahí siempre apoyándonos. Volvemos. Zona del Metal. Hola, esto es David Alarcia de Demonic y estás escuchando a Zona del Metal. Zona del Metal. Sabes que lo que está en tu mente no está bien. Deseas acabar con tu vida de una. Zona del Metal. Oh, Zona del Metal. Hoy estamos escuchando y recordando a nuestros queridos amigos de Bohemia Feroz, una gran banda también ahí, sudamericana, radicada en Barcelona. Estábamos recordando ese tema que lleva por nombre Premonición, un tema que viene en un discazo que sacaron porque lo denominaron Descontrol, su primer disco, y que pues la verdad es un placer inmenso tener en mano ese gran trabajo. Tuvimos el placer de verles por acá también, por Madrid, descargando pues también ese heavy metal que llevan en las venas por la sala Silicona. Así que grandes recuerdos con los chicos de Bohemia Feroz. Por cierto, estos chicos están anunciando que ya se viene su próximo trabajo, que lo denominarán o lo llamarán Exceso de Poder. Así que estate atento con estos chicos, que ya van a tener próximamente trabajo nuevo, y también pues están rodando ya un videoclip que con el tema Para Siempre, que el día 30 de mayo, la próxima semana, estarán ya estrenándolo en las redes sociales. Estar atento en su canal de YouTube también, que seguro te vas a llevar muy buenas sorpresas con estos chicos de Bohemia Feroz. Son grandes. Ahí pues lo dicho, una gran presentación con estos magníficos músicos y como no, pues como personas formidables. Bueno, pues lo dicho, ahí dejamos. También escuchábamos a Invisibles, otros madrileños, y a los puertorriqueños Sacrosent. La verdad que Invisibles, pues también decir que estarán su próxima presentación estarán el 20 de julio en el Polideportivo Príncipe de Asturias, en Colmenarejo, en Madrid. Estarán pues ahí junto a Sidonie, Cicle, Amatria, Joana Serrat y The Grid Cajoners. Estarán también acompañando a estos magníficos Invisibles, que les presentábamos también ahí un tema de ese discazo homónimo que lleva por nombre Noviembre. Así que ese tema que presentábamos de los chicos de Invisibles, lo dicho, próximo 20 de julio en el Polideportivo Príncipe de Asturias, en Colmenarejo, en Madrid, estarán presentándose. Así que ya puedes ir reservando esas entradas, que puedes ir a su página de Facebook, en su web, y mirar para que te hagas con las entradas de estos chicos. Lo dicho, pues ahí estábamos también recordando a los Sacrosed, una banda de heavy metal que son de Puerto Rico. Así que también el heavy metal de la Isla del Encanto, que por acá suena en Zona de Metal, Sacrosent. Así que pilas ahí con todo ese badaje, con todo ese metal también de Centroamérica. Bueno, pues también estábamos por allá saludando a Oski, nuestro gran amigo también, que está por ahí reportándose. Dice que va a ir a las votaciones, así que piénsalo bien, Oski, que depende mucho de ti. Bueno, igualmente pues a toda esa linda gente que está ahí escuchándonos. Así que lo dicho, pasarla un día fenomenal y escuchar mucha música, escuchar mucho rock que por acá te estamos ofreciendo. Bueno, pues ya mismo también se viene también nuestra agenda de conciertos que nos presenta nuestro querido hermano Eros Arcarín, y pues de momento vamos nosotros a seguir escuchando más más bandas por acá, más trabajos. Vamos a escuchar a Otra Cara. Ellos son de acá, de Torrejón de Ardoz, un pueblito muy cercano a Madrid, y pues El Valor del Tiempo nos trae pues un discazo en donde vamos a rescatar el ser real. Así que vamos a escuchar a Otra Cara, y también estaremos yéndonos hasta Vitoria para escuchar pues a los grandísimos Perseverance, también con un tema que nos trae y que lleva por nombre Pirámide. De ahí remataremos, antes de entrar a la agenda de conciertos, con el gran Raúl Rodríguez, un cuencano de mi país, de Ecuador, que también estrena trabajo y videoclip también. Pues Raúl Rodríguez nos presenta Entra al Ruedo, un gran temita pues rockero y con un mensaje muy, muy certero. Así que escúchenlo. Vamos a escuchar a Otra Cara, a Perseverant y a Raúl Rodríguez, que la verdad tiene mucho que enseñarnos y hacernos escuchar en su música. Volvemos con más Zona del Metal. Zona del Metal. Esto es Joaquín de Assassin y estás escuchando a Zona del Metal. zona del metal. Del metal. Hola a todos, soy Frankie, cantante de Lorelai. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, guitarra de Lorelai. Hola, yo soy Gilbert, bajista de Lorelai. Desde Valencia queremos mandar un saludo a todos los seguidores del programa Zona de Metal y un abrazo para Patricio Japón. Rock

pues ahí estamos, retornando pues acá a la Caverna Infernal. Estábamos escuchando a Raúl Rodríguez, desde Cuenca, Ecuador, decíamos, pues ahí con un temita que un single que lo está promocionando fuerte ahí en sus redes sociales también, y en canal de YouTube puedes entrar y ver a Raúl Rodríguez también ahí con ese temazo Entra al Ruedo, con ese videoclip Entra al Ruedo. Y la verdad que pues un buen cantautor, guitarrista, compositor, que está ahí también pues dejando su trabajo también para que acá en Zona del Metal lo podamos ir escuchando y también haciendo conocer. Así que pues enhorabuena para este gran guitarrista ecuatoriano Raúl Rodríguez. Y también estábamos yéndonos hasta Vitoria para escuchar a la banda Perseverant, también una gran banda, pues que la verdad, grandes amigos ahí con ese gran heavy metal, grandes amigos, decíamos, pues ahí con Alberto, José, John, y, bueno, par de Joses también ahí a la guitarra y tanto a la batería también ahí, pues también dejándoles ahí un tema de esta grandísima banda Perseverance, que lleva por nombre Pirámide. Así que pues ahí estábamos también en recordando a estos chicos vitorianos. También pues están ellos haciendo promo de un videoclip también que lleva por nombre Creador, y también pues ahí dejando todas sus enseñanzas en sus redes sociales, así que ahí puedes interactuar con ellos. Son unas grandísimas personas y la verdad que da gusto pues estar ahí también echando un dialogando con esta gente. Perseverant desde Vitoria, y como siempre pues también decíamos que otra cara también que nos presentaba por allá por el mes de abril, ese discazo El Valor del Tiempo. Así que pues siguen sonando, siguen pues ahí haciendo estruendo muy fuerte desde Torrejón de Ardoz también, ahí con un discazo que tienen ahí. Y pues el tema de ese disco que escuchábamos y recatábamos, Ser Real. Así que pues nada, lo dicho, para toda esa gente que nos está haciendo el aguante, un millón de gracias, un abrazo fuerte desde acá, desde la Caverna Infernal, para toda mi linda gente allá en América, reponiéndose de ese gran susto en la madrugada en Ecuador, Brasil, Colombia y Perú, un sismo de 8 grados, la escala de Richter, ahí pues que los despertó a toda mi gente pues allí en Sudamérica. Lo dicho, un abrazo enorme desde acá, desde Zona del Metal, pues también para todos ellos, y ojalá no haya pérdidas humanas, y que eso es lo que más lamentaríamos en estas cosas de la naturaleza, que no se puede hacer nada contra ella. Pues nada, lo dicho, seguimos acá en Zona Metal. Yo les voy a dejar con la agenda de mi querido hermano Erros Arcarín, así que disfrútenlo. Buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Soy Erros Alcarín, y como cada semana en el programa de mi querido hermano Patricio Japón, vengo a traeros algunos de los conciertos del próximo fin de semana en Madrid y sus alrededores. Siempre os digo que solo os traemos una muestra, un poquito más en el programa semanal en La Puerta de la Noche, pero aún así hay muchísimo más. Así que si os gusta, no dudéis en buscar, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros vamos a comenzar con nuestros protagonistas del programa semanal, del programa de la próxima semana. Son Urrich, una banda de Madrid que llegan a presentar su nuevo trabajo, Ephemeral Existence, el sábado 1 de junio en la sala Sound Stage, y estarán acompañados de Out Gravity. Como os digo, será en la sala Sound Stage el sábado día 1. estarán acompañados de Gravity y las entradas son 10 euros anticipadas y 12 en taquilla. Como os decía también, los tendremos como protagonistas, los tendremos en los estudios de Agora Sol Radio para hablar un poco más de ese disco, de ese Ephemeral Existence, que estoy seguro que será uno de los discos de este año. Del metal. Segundo proyecto del que os vamos a hablar, segundo evento del que os vamos a hablar en este intenso fin de semana, como casi todos, en la capital. Es la fiesta de un proyecto del que ya os hemos hablado en La Puerta de la Noche. Un evento que pretende dar visibilidad a Rockin' Ladies, un proyecto que creó la fotógrafa Raquel García y al que le hemos dedicado un programa especial que podéis encontrar en los canales de podcast de iVoox, Mixcloud y Spotify de La Puerta de la Noche. Como os digo, Rockin' Ladies es un proyecto de Raquel García que pretende dar visibilidad a la mujer dentro del rock y dentro del metal. Raquel lo ha hecho a través de fotografías, pero esto será una fiesta mucho más allá de las fotografías de Raquel, que estarán todas expuestas. Habrá conciertos, más de 30 músicos femeninas, más de 30 mujeres músicas en el escenario, un montón de premios, regalos, merchandising, bueno, pues realmente una fiesta para que este proyecto Rockin' Ladies se dé más a conocer si cabe. Un evento que será gratuito. Será el viernes 31 a partir de las 10 de la noche en la sala We Rock de Madrid. Otra fiesta, otro evento para el próximo fin de semana en la capital. Bueno, esto cerquita, en Valdemoro, porque os hemos hablado mucho de Universo Rock, que es el nuevo espacio que hace unas semanas se inauguró, como os digo, en Valdemoro. Un espacio que pretende ser referencia en nuestra escena, recordando aquellos locales de los 80 como La Genta o El Canciller. Nosotros este fin de semana en Universo Rock se celebra una fiesta, un festival de un grupo de Facebook, un grupo llamado Hermanos del Rock, que ha creado su propio festival, que ha creado su propio CD y que, bueno, pues que pretenden también con esto celebrar esa unión y ese apoyo al metal emergente. Será el sábado día 1 y el cartel lo componen Anya, Cabra Macabra, Pepe Cuervos, Surbael, Contragolpe, Panceta y Brote. 7 bandas, 7 euros a partir de las 7 de la tarde. Después del festival, la discoteca seguirá hasta el amanecer con un montón de actividades. Así que ya sabéis, un local de referencia en Valdemoro, este Universo Rock, a los que deseamos todo el éxito del mundo. Nosotros vamos a poner música al evento con una de las bandas que participarán en ese festival, de Hermanos del Rock. Ellos son Surbael. terminamos esta agenda de Zona del Metal, esta agenda de conciertos de Zona del Metal, en el programa de mi querido hermano Patricio Japón, con otro evento de este fin de semana. Otra banda a la que le hemos dedicado un especial la semana pasada son Die Away, los de Alcalá, que llegan a Madrid a presentarse Like Echoes, su segundo trabajo. Como os digo, les hemos dedicado un programa especial al disco, al Like Echoes, y bueno, a conocer un poco más a Die Away, que podéis encontrar en nuestros canales de podcast de iVoox, Mixcloud y Spotify. Esta semana, como os digo, los chicos de Alcalá llegan a pleno centro de Madrid a presentar su segundo álbum. También será el viernes 31 en la sala Siroco y lo harán acompañados de Redbone. Tenéis entradas en Mutic anticipadas a 8 euros y en taquilla a 12. Ya sabéis, Die Away, segundo álbum, Like Echoes, una importante banda que tiene un sonido súper poderoso y que seguro que os va a gustar si sois amantes de ese metal de hace unos años. Yo os quiero dejar con ellos, os quiero dejar con Die Away y desearles toda la suerte del mundo porque, bueno, pues porque son una gente estupenda y creo mucho en este Like Echoes. Thank you. Y así terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal, el programa de mi querido hermano Patricio Japón. Ya sabéis, si no os gusta lo que os ofrecemos, tanto aquí en esta agenda de conciertos como en el programa semanal en La Puerta de la Noche, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros nos despedimos, yo me despido hasta la próxima semana, ya sabéis, miércoles o jueves, depende de cuando nos quieras oír, jueves en exclusiva en nuestro canal de podcast de Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, o si quieres esperar hasta el fin de semana, está en iVoox, Mixcloud y Spotify. Ahí, 2 horas de agenda de conciertos, 2 horas de metal español, 2 horas de novedades. Hoy me despido de aquí, de este programa, de Zona del Metal. Así que, ya sabéis, no os olvidéis el grito de mi querido hermano Patricio Japón. Larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí estábamos escuchando aquí a los grandísimos Birlo Blanco, que ya los tenemos en cabina, bueno, parte de la banda, y así que pues vamos a hablar un poquito con ellos. Chicos, bienvenidos. Buenas, Patricio, buenas. Bueno, pues a ver, asómese un poquito, a ver si los escucho bien. Sí. Hola, hola. Hola, hola, a ver, ¿qué número es ese micro? A ver, estamos cambiados los micros. Ese es el 2, entonces ahora sí. Ese es el 4, es el 4. Ahora sí, asómense. A ver. Hola, soy el 2. Ahora. Es que nos han dejado cambiando por acá. Yo soy el 4. Qué bueno. Oye, hace un momento, pues los chicos han llegado mientras escuchábamos un tema de ese discazo Reinas Salvajes. Y la verdad que, pues, invita. A dialogar con estos chicos. La verdad que para mí es un honor, un placer de tenerles aquí en cabina, en la Caverna Infernal, en un día de votaciones, un día de elecciones, chicos. Oye, ¿cómo es esa sensación venir a una entrevista de música rock, de metal alternativo, bueno, de tantas influencias que tiene este gran disco, en día de elecciones? ¿Cómo sienten esa sensación? Pues vamos a hacer la revolución. El rock es revolucionario, ¿no? Hacer la reflexión aquí. La reflexión del rock. Bueno, pues ahí está. Vamos a hablar un poquito con Lorenzo y también con Quique, pues, que han venido. Y también pues mandarle un fuerte abrazo a Fran. Paco, sabemos que estás durmiendo. Despierta, sí. Paco. Pi, pi, pi, pi, pi. La alarma, venga. Está cuidándose la voz y entonces seguro, que seguramente. En Zona de Metal somos muy cargosos, que podemos rápido les hacemos madrugar a los chicos. Así que bueno, pues aquí está Lorenzo y Quique para pues contestar a todas nuestras inquietudes que tenemos este día. Bueno, chicos, ¿qué tal lo lleváis? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo hay esas sensaciones del disco Reina Salvaje? Pues ahí vamos, salió el disco el 7 de mayo del año pasado, así que ya hemos cumplido el año y la verdad es que está teniendo gran aceptación y no hemos parado de moverlo por allí y por acá. Se ha visto que han estado pues haciendo conciertos, tocando, tanto como cabeza de cartel como acompañando también. Y la verdad que también nos llega un poquito también esa nostalgia de verles en algún festival. Pues eso es lo que nos gustaría. De hecho, desde aquí hacemos un llamamiento. Que aquí estamos. Oye, que no nos tengan miedo, que nos pueden invitar a cualquier festival. Que vamos, nosotros vamos encantados. Y espectáculo asegurado. O sea. La verdad que tienen un directo, pues. Brutal. ¿Cómo son los directos de Mirlo Blanco? A ver, hombre, pues. Déjenos ahí un poquito de imaginación para Pues partiendo de la base que el disco lo grabamos en directo para que se plasmara lo más posible la energía aquí de los tres, pues luego en directo agarra una magnitud bastante más amplia la cosa. Yo qué sé, yo creo, muchas veces lo hablamos de esto de lo guapo sería cuando llegas a pensar que lo guapo sería verte, o sea, yo quiero ver una banda, a ver, como verlo desde afuera para ver, me explico, para ver el asunto, porque mandanga hay, o sea. Yo creo que, a ver, una banda pues, cuando estás en los ensayos es una cara, cuando vas a un directo eres otra y cuando vas a grabar es otra. O sea, yo creo que hay tres fases muy fundamentales. Yo creo que ¿no? nosotros no venimos a hacer lo mismo tanto en el ensayo como en el directo como en la grabación, porque al final hasta un ensayo para nosotros es como, venga, vamos a hacer el bolo tal cual es. O sea, ya lo que te digo, llevamos un año con este disco, entonces cada vez que ensayamos es coger el setlist y darle caña como si se tratara de un directo, o sea. El Quique es que suda, sus ojos sudan desde adentro hacia afuera, o sea. Tengo que tocar ya con los ojos cerrados del sudor que tenemos ahí montado ahí en el local. Oye, llevan ya, van para del 2013, sí. ¿No? Que están juntos. ¿Cómo nace este proyecto? Mira, en resumidas cuentas, a ver, cuéntenos un poquito la historia. Resumiendo bastante, mira, yo a Fran lo conocí en un curso de sonido y a Loren lo conocí en Illescas, en una temporada que estuve allí viviendo. Entonces empecé con Paco, él me propuso tocar la batería, dije, tú estás loco, porque yo por aquel entonces siempre he sido guitarra. Y esta es la primera vez que toco la batería con alguien. Entonces dije, bueno, venga, vamos a probar, ¿por qué no? Empezamos a sacar temas, tuvimos otros bajistas y al final dije, aquí nos hace falta el Loren para terminar de rematar la obra esta. Y la verdad es que aceptó, vino con nosotros y desde entonces todos muy contentos, va todo bastante engranado. Oye, pero a este argentino, a este gaucho, ¿dónde lo consiguieron? A ver, cuéntame, a ver, ¿dónde estuviste? Venga, lo cuento. Es que el Quique vivía en Illescas, donde vivo yo. Ajá. Y nos conocimos una vez en un bar oficialmente, haciéndonos ahí rompiéndonos las camisetas. Haciendo striptease, ¿no? Le podía haber partido la cara, pero no. Nos hicimos súper colegotes. Oh, ahí. En camisas camisetas mojadas, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí, pero versión masculina, o sea, hostia. Versión más punk. Sin cuarto oscuro, ¿no? Me imagino. con mucho cariño ahí. Qué bien, ahí le conociste al Quique. Sí. Va, Loren. Y la verdad es que cuando, pues ya te digo, llevábamos un tiempo con otro, pasó de varios bajistas y dijimos, es que aquí hace falta el chacho Loren. Y la verdad es que aceptó y mira, hasta el día de hoy. Y a dar mandanga, pulir mandanga, empezó la suma. Oye, la verdad que claro, también le da ese toque sudamericano ahí al ruido, al bolo que meten ustedes, ¿no? En los directos. Y yo creo que pues nosotros como sudamericanos también muy, muy contentos ahí de tener también pues esas. Aquí representando, compañero. O sea, claro, nosotros no somos racistas, estamos abiertos a todo tipo de cultura, o sea que esto es así. Así hubiera sido chino, igual, ¿no? Pues un chino entra teclista, un chino, pues un chino. Mira, chino teclista molaría un montón. También, ahí, mira. Bueno, ahí tengo grandes amigos también, que un asiático, el gran Pedro Chai de los Embloodymen, brutales. Brazo enorme para él, donde quiera. Igual, si hubiera sido una mujer, también te hubiéramos cogido, Loren. Yo soy tuya, Quique. Estamos en buena declaración de intenciones aquí. Oye, bueno, cuento. Luego se declaran ese amor ahí. Así seriamente hablando, bueno. No lo escondemos, nuestro amor no lo escondemos. El Quique, lo que pasa también es que él es guitarra. Y se ha pasado de guitarra a la batería. Y yo también soy guitarra y nos hemos pasado y me he pasado al bajo. Si es que hay muchas guitarras, si es que al final hay que buscarse. Oye, pero al final esa versatilidad que tienen los músicos, ¿no? Es tan fácil, oye, de guitarra, batería y cuando de. Te gusta la música, al final. Va buscando la vacante ahí. Vamos desenterrando un poquito. ¿Tú de qué influencias vienes? Cuéntanos un poquito más de lo tuyo personal. ¿Cómo te iniciaste en la música? Pues mira, yo desde muy pequeñito, con 5 o 6 años, mi hermana me ponía Barón Rojo en casa, a lo Europe incluso. La onda heavy así americana, pues también es como lo que más escuchaba. Luego ya según fui creciendo yo, pues me dio más por el rollo metalero, Pantera, Sepultura, más duro, ese tipo de cosas. Y al final, pues yo que sé, vas terminando, vas escuchando de todo y al final pues todo lo que sea rock en general. ¿Has escuchado rock de aquí, español, bandas de españolas? Sí. ¿Qué banda a ti más te mola de que haya sido pues como una banda? Banda española que me haya marcado. Pues me quedaría. Aparte casi, de Barón Rojo, claro, que ya lo has dicho. Casi que eso, que con Barón Rojo por las letras, no sé, que me entrara así tan de pequeño. De hecho, a día de hoy me acuerdo, ahora que están con el Resurgir y todo eso. Digo, joder, si es que eran muy grandes. Luego, pues bandas como Hamlet, Defcon 2, todo ese tipo de bandas más actuales, por así decir. Pues mira, mira, también siempre me han gustado. Ahí está el zurdo, también de los Ethan. Es colega mío y compañero de trabajo, además. Cuídamelos mucho, dice. Buen friki, o sea, vamos. Sí, sí, un saludo muy grande para él también. Oye, un talentazo ahí también, sí, en la guitarra. Es un maquinón. Un maquinón, sí. Coincidimos, señor. Coincidimos con él también en el homenaje a Chris Cornell que dimos ahí en la Sala Caracol. Uh-huh. Y un auténtico placer estar con él, con la gente de Virgen. Que tengo tu cable de potencia del ampli. Todavía lo tengo ahí, ya un día quedaremos chacho. O sea, un fuerte abrazo desde aquí, compadre. Oye, pero este no parece ser argentino, ¿eh? Este se le ha pegado más más de Toledo, ¿verdad? Es más bolo que otra cosa. A mí se me hace más andaluz que... Es que bueno, ahí con mi niña tenemos una, yo qué sé, una ranita, o sea, que es la ranita andaluza. Ya cuando ves que te tiras todo el día hablando, ¿qué pasa, niño? Que no sé qué, que oye, pim, pam. Y luego siempre lo digo, que es de argentino, pues yo es que nací en Chile. Y bueno, o sea, que de argentino solo tienes... Oh, mi padre el es DNI, chileno. El DNI, más. Y de milagro, o sea... Mi padre es chileno, mi madre argentina y estamos en Toledo, así que venga, chileno-argentino aboledanizado o algo así, ¿no? Y con ¿cómo es? Con idioma, bueno, idioma digamos por sí, del mundo, andaluz. Ya. O sea, esta es una mezcla, esta es Naciones sí, Unidas, ¿no? Qué bueno. Oye, pero la verdad que esas cosas así, pues... a la banda la unen más, en ser un poco más como hermanos, como familia, ¿no? ¿Cómo es el día a día de Mirlo Blanco? Hombre, entre sus componentes? Quedó bien reflejado en el último vídeo este, con los chicos malditos. Porque eso viene a ser un ensayo prácticamente, sí. Lo que se ve en ese videoclip... Que nosotros mismos nos encargamos de hacerlo. Yo creo que hoy en día las bandas pues se hacen ya su trabajo, todo, se lo cocinan, se lo dicen y se lo comen, ¿no? Tienes que hacerlo absolutamente todo. Lo primero, no hay dinero para pagar a gente externa para que se encargue de las redes sociales, de que te hagan un videoclip, que molaría poder costearlo todo, pero... Mira, el Quique con el rollo producción de vídeos, sonido, diseño, que hay un diseñito ahí que, que se lleva gestando dos meses igual el diseño, o sea que... Y este de Reinas Salvajes, o sea, también promete, o sea, hombre, es muy buen trabajo, muy buen diseño, que también que está a cargo tuyo, ¿no? No, el de la portada, sí. Eso lo hizo una amiga nuestra, se llama Analia Quintana, que ahí le pedimos el favor de a ver si... Un beso, reina, eres una reina y lo sabemos. Y todos. La verdad es que se lo curró ahí bastante. Bueno, descríbenos ahí un poquito con en el centro, pues el ojo que todo lo ve, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito ese... Lo que pasa es eso, que la Analia es una reina salvaje. Bueno, es una tía, ella también es argentina, se ha movido mucho, tiene rock and roll en el cuerpo. Bueno, sí. Tiene dark rock en el cuerpo esa muchacha. Muy oscuro, ¿no? Bueno, mola mucho ahí y bueno, le presentamos la idea, la tía pues tiró para adelante y ahí fuimos viendo varios croquis, varias cositas y salió esto que merece la pena, jolín. Yo que sé, buen concurso, bueno, y más encima de alguien así que apreciamos, pues mola que se implique ahí con el asunto también. Estaremos siempre agradecidos. Oye, la verdad que, o sea, esas cosas así que se vayan juntando, pues, mentes súper creativas, mentes, pues, talentosas, entre la música, diseñadores, gráficos, fotógrafos, y gente que está promocionando, difundiendo. Yo creo que eso es un buen equipo, sí, que una banda pues que tenga todos esos recursos. Yo creo que es que al final lo que decimos fenomenal, siempre, ¿no? Una banda es que, bueno, los músicos, digamos que eso es como la fuente, una fuente de la cuestión, pero es que luego necesitas toda esa cosa, diseño, manager, producción. Hemos tenido que aprender a un montón de cosas para intentar sacar esto adelante. Es mucho el trabajo que hay detrás de todo esto. Y más encima para sacar algo que luego diga, pues que tenga una calidad, jolín, que no sea... Sí, un mínimo de calidad, por lo menos. Que eso es una pringadera, o sea... Bueno, un discazo que lleva 10 cortes, 10 buenos cortes, uno en inglés, que es el primero que hemos escuchado, que hemos tenido la entrada, pues, para esta gran charla, y la verdad que el resto, pues... unos cortes que también son con unos mensajes muy directos y claros y concisos con las letras de Mirlo Blanco, ¿no? Sí, la verdad que Paco ahí se lo ha currado mucho. La labor que hace con las letras me parece, vamos, de paquitas el sombrero. Muy bien. Yo como escritor que he sido letrista también a veces, a mí me cuesta un montón. Con otras bandas con las que he estado, que también he cantado y demás, me cuesta una barbaridad escribir, y Paco parece que es que se pone... De hecho, a la hora de grabar el disco, llegaba y decía, no, vamos a cambiar la canción esta, que es que tengo otras dos letras más, no una, sino otras dos. Venga, vamos a probar con esta. Y es que le salían ahí, joder, y no es hacerlas como churros, es que las hace y sí, bueno, costó bastante bien. Que tenga un sentido y también ahí, bueno, si tuviera que ir Paco, bueno, pues lo diría, y que tengan un enfoque, pues eso, combativo, que al final lo de Reinas Salvajes también, pues... deja algo ahí también, pues la lucha en contra del patriarcado, pues muchos aspectos ahí que haya, sí, pues, es todo bastante reivindicativo, chicha, o sea, lo que hoy en día pues estamos tratando de que esto se radique prácticamente ya de la sociedad, pero yo creo que poco a poco se lo irá consiguiendo. Entre una cosa y otra, esperemos que poco a poco se vaya. Yo he leído no hace mucho una noticia que en Finlandia creo que es que ya la mujer ya tiene un sueldo igual que el hombre. Que a día de hoy es marciano que sigamos hablando de esto. Como estamos en el 2019. ¿Por qué alguien tiene que cobrar más que otro? Y ya me dirás, si estamos hablando de eso por aquí, ya me dirás, pasando el charco, como andamos por ahí también. Por eso, ir hoy a votar, cabrones y cabronas. Bueno, a ver si conseguimos un cambio, joder. Bueno, pues ahí está. El zurdo te dice que le devuelvas, dice. Cabrón, devuélvemelo. Saludos también para Oscar Suárez. Para el Santi también, Manjarres, ahí en el curro. Me imagino que estás en el curro, Santi. Abrazo enorme para ti. E igualmente para Luis Romero, también, que está por ahí echándonos una ojeadita. Y el gran Henry García, Fausto Vinicio Navarro. No sé dónde estás tú, Fausto. Abrazo enorme. Y para Henry García allá, Henry García allá en Murcia. Me trabo. Hermano, ahí, vamos. Abrazo enorme. Bueno, pues nada, hoy estamos haciendo un directo aquí, un Facebook, para que vean aquí a nuestros invitados, al gran Loren y al gran Quique, que estamos por acá. Y que la verdad que yo les voy a dejar con otro temita. Ahora ha venido Lenny Kravitz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lorenzo. Soy un cara de naipe. Oye. Oh, yeah. Bueno, vamos a dejarles con otro tema de este discazo, Reinas Salvajes, y ya volvemos para seguir hablando un poquito de cómo se gestó, cómo se grabó este disco en los estudios, y cómo lo hicieron, chicos, y esas sensaciones, esas experiencias, que la verdad que mola mucho, pues enterarnos también de algunos detalles que no están visibles. Muy pues, bien. Bueno, grabado lo grabamos en PPG Studios, que es el estudio de mi hermano. Pero porque sea mi hermano, el tío se lo curra. Se lo ha currado. Y ya solamente con el aguante que tuvo con nosotros. Luego volvemos para que nos den con lujo de detalles eso. Y vamos a hablar un poquito también de los temas y los mensajes de sus letras. Bueno, pues vamos con un tema. Fuego naranja, ¿no? O amor y veneno. El que quieras, pues fuego naranja un poquito más. ¿Qué prefieres empezar? Y ¡pum! Amor y veneno un poquito más tranqui. ¿Prefieres empezar o pum o tum tum pum? Bueno, pues dejémosle ahí. Fuego naranja, ¿no? Disfrútenlo, chicos. Estos son Mirlo Blanco. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese gran tema Fuego Naranja de los chicos de Mirlo Blanco. Oye, bueno, nos habíamos quedado en cómo es el día a día de Mirlo Blanco, pues fuera de los escenarios. Vamos a hablar un poquito también de cómo se dio pues este gran disco Reinas Salvajes, cómo se grabó. Ya nos has comentado que nos has adelantado de en los estudios de tu hermano que se lo ha currado para sí, Javi lo va, bueno, es que bueno, mi hermano, yo que sé, que lleva grabando él pues eso desde los 15 años o yo que sé, y ya pues tiene un estudio así bastante más pudiente y también con la posibilidad de grabar en directo, que es más o menos la idea. Y al final pues mira, pero echamos un fin de semana ahí, ¿no? Sí, en un fin de, la verdad. Fue rapidito. O sea, rápido, o sea, sí, ¿no? Sí, somos así, por eso te digo que... No han tenido que es todo una como, transición... Como tocar en directo de verdad, o sea, ya sea ensayo, sea grabar. No, pues eso, varias tomas hasta que nos quedamos conformes, pero la idea era esa, captar... La esencia del directo, ahí la potencia. ¿Cómo fueron grabando? ¿Por partes o fue toda la banda al completo? Toda la banda al completo. ¿Cómo se hacía antes? Eso es. Y luego pues doblar alguna guitarra para que cogiera un poquito más de cuerpo y lo que es la voz aparte también. Pero lo que es la base, vamos, guitarra, bajo y batería, todo a la vez. Atropel. Y mientras tanto abajo, que esos son los locales de ensayo, y arriba está estudio el estudio y abajo hay un bar. Y mientras tanto abajo, un homenaje a Tom Petty. Así que vamos, que el día era bueno el día para grabar, sí. Así que vamos. Joder. Qué bien. O sea que una semana se pusieron al overall y sacaron. Hubo más trabajo, yo que bueno, de postproducción, sí, por claro, así decir. Que luego era grabado en directo, pero para que agasara pues la magnitud. Claro. El Quique y el Paco, ahí la verdad que ustedes tenían la idea bastante clara de la cuestión. Y pues a ver, ha quedado ahí una cosita sabrosona. Y ya pues pensando en el siguiente trabajo. Ya están, ya pensé. Ya va tocando. Los músicos pues, nunca paran. A ver, las mentes creativas es lo que tienen. Están siempre, acaban de sacar uno y ya van pensando en el sí, siguiente, sí, ¿no? La verdad es que sí, yo creo. Bueno, ya... ¿qué ha deparado para ustedes este disco? Este es su primer trabajo. Su segundo trabajo. ¿Qué ha supuesto para ustedes este disco? Sobre todo experiencia. Para el anterior... Fue una... El anterior es que al final se quedó un poco en el cajón, o sea, no se sacó la en formato físico. Solo fue en digital. Está subido en Spotify y demás, pero no hubo un movimiento como ha habido con este disco. Hombre, con este disco nos tiramos más a la piscina, sí. Y claro, al final también, pues bueno, como yo entré más tarde, el primer disco lo grabé, pero digamos con entró lo que había... ya en el último momento ahí del otro disco. Y al final fue como... Hombre, que también quedó resultón, pero esto ya que está más trabajado, pues a ver, merecía más la pena. Luego el presentamos el disco con la ayuda de la Ana Lavallo también, que le dio una proyección a la cosa más grande. Luego ya con el Noiras también, que sí. Pues que hemos entrado ahí con el sello, pues también que le da otro empujoncito, a la cosa. Que por cierto, Ana, un abrazo para Ana también, que por ahí estaba de pinchadiscos también, sí, por la independencia, ¿no? Sí, hemos visto, sí. Así que... Otra que no para. No para, no para. No para. Un abrazo enorme para esta guerrera también. Oye, y la verdad que entonces esas sensaciones se quedaron ahí casi como truncadas, se puede decir, de tener el primer disco en físico, sí. Pero que al final se decantaron, como lo están haciendo ahora, un añito ya, que lo llevan defendiendo en los escenarios, y ya están pensando en el segundo, o ya están trabajando en el segundo. Ya estamos trabajando, de hecho hay ya cositas ahí que vamos sacando siempre antes de hacer lo que es el ensayo rigoroso de vamos a tocar los temas del bolo, siempre un poquito de improvisación, y que es como nos gusta sacar los temas, además improvisando, Y luego, pues eso, de, oh, mira, esta parte mola, esto no lo quedamos, esto no nos mola, pues fuera. Esa aplicación y poco a poco ya vamos sacando ahí material nuevo. Ya, esa aplicación de cómo ir fusionando los sonidos, cómo es muy... ¿Es muy relajante o muy estresante? ¿Cómo es? Estresante para nada, yo creo. Hombre, es que también ya es que estamos rodados. Porque, por ejemplo, ahora que nos tiramos a chica para una... Yo qué sé, te tiras una semana sin ensayar y ya es como un poco raro. Y es que ya como hemos tocado mucho, de repente llegamos ya se conocen, al local de, es que llegamos al local de ensayo y damos el bolo de nuestra vida. Sí, sí, ahí sí, en el local de ensayo... Uf. Yo sé que igual hay que ensayar menos para o algo, ¿no? Un mes sin ensayar, como por lo que sea, ¿eh? Un mes no hemos podido ensayar lo que nos gustaría. Y llegamos el primer ensayo. Y se pasa, pa. Ni tan mal, oye. Ya, pues mira, la moral a tope, ¿eh? Ha habido que ir haciendo por ahí algunos cambios en el tema de cuando estaban grabando. No, o han ido. No hay ni trampa ni cartón. Lo que hay grabado es lo que hacemos en directo. Pues sí. Suelen los músicos también ser un poquito que, oye, aquí le quitamos, acá le ponemos, nada que ver. Fueron... No me gusta adornar de más la cuestión. Sí, mira, puede que lo único así que haya grabado es un sinte, que meto así, que al principio como que lo llevaba en directo también y lo hacía, pero luego como, también... Como siempre pierde los cables, pues ya he hecho para que me vaya a llevar. Los cables, la conciencia y todo. Un cable que había a perder en cada bolo. Juanca. Pero también hecho por enfocarlo el asunto, pues digo, es que claro, si lo estás dando todo con el bajo, pues... Es que al final si te metes más jaleo mola, pero al final te dispersa más de estar ahí centrado a pero una vamos, cosa a tope. En realidad no se echan falta. Cabo. O sea, en directo no lo vais a echar en falta para nada. Pero por eso que es como una cosita muy mínima, que al final pues lo que está grabado es el directo. O sea, el directo es bastante más pepino que los discos. Como todas las letras de Mirlo Blanco son creadas por Paco, sí, por Paco, ¿no? Uh-huh. Vosotros, la composición rítmica... Se le da bastante bien, así que le dejamos a su rollo que haga y deshaga. Que habla. En cuanto a eso, que haga lo que quiera, vamos, tiene carta libre ahí. Explíquenles a nuestros oyentes de qué habla las letras de Mirlo Blanco, hacia dónde van tirando... ese mensaje, todo ese repertorio que ofrece Mirlo Blanco. Un poquito de todo, desde lo que decíamos antes, el empoderamiento de la mujer, el no al machismo, la libertad de la sexualidad de cada uno, como habla en Fuego Naranja. Uh-huh. Habla también de cogerse el pedo, habla de todo. Pues sí. Pues de lo que hacemos, sí, de lo que hoy es la vida cotidiana, de lo que al es la vida cotidiana. Bueno, la vida cotidiana de algunos. No, porque al final la sociedad pues siempre está enmarcado en ello, en términos generales. No somos o no son todos, pero que en términos generales todavía está ahí. Todavía hay que seguir batallando. Hay que luchar mucho. Y hay que seguir luchando. Oye, llegará algún día. Y ojalá le veamos que ¿y qué hacemos entonces ahí? ¿Y qué hacemos cuando ya esté todo curado? Bueno, ya irán saliendo muchas cosas. Hacemos canciones de amor. O de desamor. Oye, hablando de desamor, en este disco habéis plasmado también alguna letra con el desamor. ¿O no? Yo creo que no. ¿O no sufre? ¿O no sufre? Amor y veneno. Bueno, amor y veneno... Se habla más de pillarse el pedo, yo creo. es que el ciervo, se nos ha quedado el ciervo en casa. O sea, claro, es el que ciervo... te podría dar una explicación. Hombre, mejor. Bueno, de todas maneras es un disco pues muy, muy compacto, un disco muy bien trabajado, muy fusionado, tanto en estilos y tanto en musical. Y la verdad que lo que he dicho, es un disco reivindicativo, ¿no? Uh-huh. En donde pues está dando un mensaje que la sociedad hoy en día estamos todavía. Y también ahí yo creo que es bueno recalcar también que, yo qué sé, la sobre todo reivindicativo y todo, pero también traspasar como una energía, yo qué sé, digamos más así en los directos. Pues yo es como yo lo pienso a veces de con la música que quieres transmitir. Uh-huh. ¿no? Y pues al final lo que creas, lo que transmitimos nosotros es como una actitud ahí positiva. Ese nerviosismo, ¿no? Esa locura ahí, ¿eh? Un poco. Que muchas veces que tocamos y sale la gente, es que he salido del concierto todo violentado. Aquí como, todo loco. Sí, que se esperan quizá algo más indie, por decirlo de una manera, y no, querido, indie los cojones. No, no, claro, claro. Sí. Indie, pero de indígena, claro. Ay, indígena, ay, ay. El indígena está aquí. Por el árbol ahí, o sea. No, no, no, esos son los monos. El indígena poco trepa los árboles. Pues yo me chupo este a los se trepa árboles, las peas, que gusto, es diferente. O sea, los árboles, los amplis, la guitarra, el bajo, lo que sea. Qué bueno. Bueno, la verdad que, mira, el disco, pues, el público, ¿cómo lo ha aceptado al disco? Pues yo creo que bastante bien. No, hay muy buenas críticas. O todos mienten, o vamos, la verdad es que yo creo que ha habido bastantes reacciones de sorpresa, por lo que te digo. Porque nos tenían como algo un poco más indie o más flojo, y cuando nos ven en directo dicen, hostia, cuidado que aquí hay tralla. Sí, sí, porque la verdad se ha visto algunas críticas por las redes sociales que hoy en día están ahí al día. Y se han... Se han dicho muy muy buenas, sí, muy la buenas verdad críticas es que no del he escuchado disco. Nada malo. O lo que bueno, tú has dicho. El disco este ha funcionado. Porque sí. Yo qué sé, si lo que decimos desde el año pasado que lo presentamos, bueno, que al final tirada larga de disco, no vamos a decir, bueno, pero sacamos dos tiradas. 2 millones por lo menos de disco. Ahora andaremos por el platino ya. No, pero sacamos dos tiradas de 100 discos. Yo qué sé, despachar 200 discos así, pues bueno, no es que sea aquí el tal. 198 bueno, a las disqueras y dos vendidos. Pero yo qué sé, se mueve eso. ¿Cuál? Y yo qué sé, luego hemos tocado mucho. Yo qué sé, si al final los músicos, yo creo que lo vivís eso en el directo, lo que tras por... Muy buenas sensaciones, vivís, porque he tenido... Que te sigan en redes, o que no sé qué, o que no sé cuánto, pues es como el humo del asunto. Sí, porque al eso final, al final hay cantidad de grupos que lo que hacen es comprar seguidores directamente. Cada uno, ¿no? Pero... Yo creo que... Lo que no gusta es el directo y ya está. Pues sí. No sí. Aparentar ni vender humo. Tocar y punto, eso es lo que se siente como pez en el agua ahí en el escenario. Oye, qué bien, han recorrido también toda la geografía española, ¿no? Han estado por qué quedan muchos puntos, que nos llamen. Pero ¿por qué sitio nomás habéis ido fuera ya de Madrid? Pues Almería, Guadalajara, Almería, bueno, Logroño tuvimos que aplazar, tenemos ahí pendiente volver también. Toledo. Bueno. Yo qué sé, que se puede mover mucho más. Y al otro lado. Queremos hacer parte del extranjero también. Joder. Y al otro lado del charco también. Tienes que ir a Argentina a presentar tu trabajo. Bueno, ¿no? Eso sería ya querido. Eso de matarme, por favor. No voy a matarme, por favor. Ahí. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por ahí? Claro que sí. Sí, eso es lo que siempre decimos, que nosotros por tocar. Pues mira, pues a donde sea y yo que sé que eso también es lo bueno que tenemos los tres, porque tenemos un ímpetu ahí de pues de hacer cositas, de venga, pimba, no sé qué, de moverse, que al final es lo que incentiva a una banda pues a seguir creando nuevas experiencias, nuevas historietas. Estamos siempre dispuestos. Hombre, ya ves. Qué bien. Y aparte, pues aparte... Son unos chicos muy combativos, pues tú vienes de con sangre latina, tú de Carabanchel, de Móstoles, donde y ahí estás. Carabanchel es un barrio muchador, muy luchador, ahí están todos algunos buenos maestros, sí, que siempre... Y la verdad que eso orgulloso del barrio. Yo creo que se pega, ¿no? Sí. Oye, vamos a dejarles al público otro temita de este disco y volvemos para que nos cuenten fechas que tienen próximas y sobre todo también que nos cuenten un poquito de alguna anécdota que hayan surgido pues en grabaciones o en conciertos y sobre todo pues también que manden ese mensaje, esos saludos a sus seguidores, que eso también viene bien, darse a conocer también en sus redes sociales para que la gente les pueda escribir. Yo les voy a dejar con otro tema, no sé si me queréis decir algún tema que quiere que les ponga. Y... Los chicos malditos, por ejemplo, es el que da nombre al último videoclip que tenemos. Bueno, pues ahí está. También hablar del videoclip que se nos está quedando ahí. Para Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, ya para dar ya pues la parte final aquí. Vamos a seguir hablando un poquito con los chicos de Mirlo Blanco, con Lorenz y con el gran Quique. Quique, ¿no? Quique, a ver si lo voy a decir mal y me tiran las orejas los chicos por acá. Mira que es difícil decir mal Quique. Si hubieras dicho Enrique, ahí ya empezaría el problema. El problema, sí. Me parece muy serio, macho. Menos mal. Me recuerda a mi madre con la zapatilla detrás. ¡Enrique, ven aquí! ¡Quillo! Bueno, chicos, a ver, vamos a hablar un poquito. El nombre Mirlo Blanco, ¿cómo...? ¿Por dónde salió ese nombre? Pues idea de Paco, que viene a ser un poco pues lo que todos conocemos como el Mirlo Blanco, como algo difícil de ver o imposible. Pues nosotros tenemos ese pensamiento de que somos únicos. Somos unos mutantes que venimos de la estrella bipolar, Osa, o sea... Y por cierto, Mirlo Blanco, todo junto, que cada vez que vemos Mirlo Blanco, separado, nos sangran los ojos. Mirlo Blanco, nombre propio. Es todo junto. Y que sean de Madrid, ¿no? De Madrid, sí, ahí tenemos la... Porque hay muchos Mirlos Blancos por ahí, regados, que a lo mejor a la gente le pasa eso, que se equivoca y... Sí, bueno, también... Pues tú pon Mirlo Blanco y miras que sean de Madrid y estos pues son sí, los en el buscador además suele aparecer, no hacemos rap. Hay que aclararlo porque pones Mirlo Blanco y te sale el disco de Iván Nieto. Desde aquí otro saludo, también compañero del sonido. Y tiene un disco que se llama Mirlo Blanco y lo tiene bastante mejor posicionado que nosotros. Y entonces aparecen todos sus temas. Pero seguro será porque a lo mejor la gente se confunde y piensan que son ustedes y están. Mirlo Blanco todo junto. Esto es rock, es el asunto. Puro y duro. Pao, rock, y ves ahí algunas caras de tres frikis ahí. Eso. Y dices, pues ya está. Si oye, es verdad. No hay pérdida. Hay una foto muy, muy llamativa ahí. Como, cuéntanos un poquito, a ver, ese. De los cristales que están ahí tapándose cada uno, ¿no? Bueno, con los móviles. Sí, con los móviles. Nos hizo una sesión de fotos en Madrid. Arancha Prada y la Celia. También. Y bueno, y estuvimos ahí por Madrid, pues así varios puntillos ahí haciendo el friki. Y la verdad es que salió muy resultona la cosa. Nos estuvimos divirtiendo ahí. Ah, y se han puesto ojos de ¿qué son? Sus tenemos sus ojos de otro. ¿Sus superhéroes favoritos o cómo? Porque tenemos ahí ojos del Hulk. Menudo superhéroe ahí. Somos los antihéroes. Antihéroes, ¿no? Qué bueno. Nah. Oye, qué bien. Bueno, pues aparte, pues cuéntenos un poquito de las nuevas fechas que tienen, se vienen ya para ir rematando, o sea, van rematando ya este año prácticamente, pues ya con este trabajo. Ya que no nos quieren llevar a ningún festival de verano ni nada, pues no es momento como de estar dando la turra para tocar en salas, porque la gente lo que quiere es espacios abiertos. Así que es momento quizá de plantearse eso, sentarnos y trabajar en el siguiente disco. Que viene verano y yo creo que... Y ya de cara al año que viene, pues eso, a ver bueno, si... Bueno, a currar y a irnos de vacaciones todo lo que podamos. También, también, ¿no? Aprovecharemos y cogeremos vacaciones. Como... Si es que estos músicos viven bien, se van de vacaciones a la playa y... Hombre, si intenta vivir lo mejor que se puede, se puede vivir mejor... Se vive bien de la música, se vive bien de la música. Bueno, bueno, una cosa, se lo recomiendo a todo el mundo. Hacerte músico, hombre, que luego vas a estar llegando primero y yéndote al último de todos los conciertos. Qué bueno. Bueno, pues las fechas tienen... Pues mira, así que se vienen. Lo primero que tenemos el 15 de junio en la sala Entre Darts Rock, que está en la calle, si no recuerdo mal, calle Oporto 40, Madrid, y tocamos con Solar. Abriremos para ellos, ahí es un concierto que ha montado Noiras Producciones, Y eso es lo más inminente. Y luego el 30 de junio... Luego el 30 de junio tocamos en Illescas, en los locales del Wally, como en la fiesta Prearbusto, que es un festival así que montamos nosotros allí en Illescas, y tocamos Mirlo Blanco y 20 centilitros, que lo conocemos, y mandamos un abrazo aquí al chacho cuñado Sergio, que están que bueno, también decir que están tocando ellos ahora, si está cerca de Illescas, en el AC Music, que tienes ahí conciertitos, cañitas y cositas. Pero eso, 30 de junio, domingo, fiestón pardo. Y el 15 de junio en Entredar. Y el 15 de junio en Entredar. Hecho es. Mira. Dos que día cae, cae el 15 de junio, viernes, ¿no? 15 creo de que es. Junio, te lo digo ahora mismo. A ver. Yo juraría que era sábado, sí, es verdad. Así te puedes enrollar así hasta. Y confirmo, tarde. Avenida de Oporto, 40, Madrid. Ole. Qué bien. Mira, ahí está, pues ya las próximas presentaciones para que se vayan a ver a los chicos de Mirlo Blanco. Esos directos muy buenos, muy movidos que suelen dar. De todas formas, pueden estar informados en nuestro Facebook, que es Mirlo Blanco todo junto, ahí nos encuentran. Y en Instagram también, que es Mirlo Blanco guión bajo oficial. Ahí tienen todo las junto, dos cuentas. Todo junto. Eso es. Bueno. Oye, antes de ir terminando, cuéntenos un poquito de los videoclips. Estábamos haciendo un recuento de que oficiales tienen 4 videoclips, uh-huh, y que la verdad que el último que está rodando, pues ya que recién estrenado, se puede decir, el Reinas... El último, por acá, a ver, ya me perdí. Aquí, a los chicos malditos. ¿Cómo fue esa grabación, esa producción, a cargo de quién estuvo? Muy divertido, la verdad. Pues mira, estuve ahorrando para comprarme una GoPro y dije, esto lo vamos a sacar todo con una GoPro. Y dos focos que nos dejaron, que lo grabamos todo en el local, ahí con varios planos ahí un poco locos. Y luego pues haciendo un poco el cabra por la calle, por ahí por el barrio de Carabanchel. Uh-huh. Y nada, pues me encargué yo de la edición y toda la grabación, y menos algunos planos que requería la mano de otra persona. Y que se guisó ahí todo el asunto, y prácticamente, sí, ahí, con el vídeo este. Al final me dedico a hacer series de televisión en el sonido y tal, y pues algo se te queda de ver a los demás compañeros, pues vas cogiendo ideas y ya te digo, es que al final tienes que aprender de todo para poder promocionar a la banda. Yo creo que también es un bien, ha venido también a como persona, porque el tema de lo digital también... Uh-huh. A veces hay en partes que es muy negativo, pero también que en estas partes, en estas cosas también es muy positivo, uh-huh, porque al haber muchas aplicaciones y tantas cosas, pues te tienes siempre que ir enterando ayuda. Y yo creo que ya es una siempre ayuda. Utilizar, bueno, pues estas cosas que tenemos a mano y las podemos utilizar para cosas que te gustan de verdad, pues mira, porque luego lo que decimos de, yo que sé, ponte a grabar un videoclip de... Yo qué sé, de que te lo haga una productora grande, sí, o mediana, y es que decís, pues mira, pues es dinero que al final, que luego te pones una banda, si te pones a invertir, es que al final empezás y no para. Que está claro que... Que junten con ten ahí del asunto también. Está claro que alguien que se dedica profesionalmente a hacer este tipo de cosas, pues te va a dar un resultado más, sobre más todo profesional, sobre o no, también. Sobre todo por los medios, a lo mejor, pero bueno, porque la profesionalidad, yo creo que también tú, como tú dices, yo trabajo, parte de tu trabajo, de tu profesión es estar ahí, también lo puedes hacerlo adelante, pero a veces los medios o qué sé yo... Hombre, siempre, yo qué sé, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos para nosotros, pues la dedicación que le damos nosotros a lo nuestro, pues, hombre, es algo que solo lo podemos hacer nosotros. De hecho, eso es lo que se nota, lo que hablábamos antes de una energía, un fuelle ahí, pues claro, porque al final crees en lo que haces y tiras para adelante ahí. Tienes que hacer de todo, claro, hombre, como sea. Cuando hemos empezado esta conversa, hemos hablado un poquito de lo nostálgico, del vinilo, cassette y todo eso. Para este nuevo disco, ¿has pensado algo de ello? ¿O todavía...? A mí personalmente me encantaría sacar vinilo. Para los más amánticos, para poder hacerlo, para los más románticos, ¿no? Sí, yo creo que se está viniendo otra vez todo eso y... Hay que aprovechar. Al final, si tienes una portada así bonita, por así decir, siempre luce más en un vinilo que tenerlo en un CD, que es así pequeñito. Sí, mira, bueno, que estamos empezando a trabajar y el sonido, claro, el sonido que tiene. nosotros. Es peculiar. Y estamos empezando ahí como a cursar el nuevo disco. Y la idea es que si ya con el disco anterior ya nos tiramos ahí a la piscina, pues es que esto claro, al final tirarlo todo por la tiene que ir a más ahí el asunto. Entonces pues a ver, que digamos que va a haber que cursárselo más, pero luego pues hay que subir siempre un escaloncito. Yo creo que han empezado poniéndose una línea de fuego, a decir, de aquí vamos a empezar, han empezado, están yendo poco a poco, y yo creo que tienen que dar mucho y ofrecer, y yo creo que lo van a lograr, chicos, porque esperemos. Tienen muy buenas bases, tienen ese sentido de la personalidad y de la profesión que lo llevan, pues son muy profesionales al momento de hacer las cosas. Y eso se nota en un trabajo que está plasmado en un disco. No solo son las canciones, sino es la responsabilidad también y muchas cosas que hay detrás de la grabación de un disco. La verdad que enhorabuena, chicos, por este discazo. Que sigan sonando la música de Mirlo Blanco por diferentes programas de radio, y que la verdad hasta Ecuador, Argentina, México, por ahí sonará y seguirá sonando. Y yo creo que también habrá mucha gente que le encante pues la propuesta que da Mirlo Blanco. Gracias, chicos, por venir aquí a Zona Metal. Patricio, gracias. Y antes de nada, antes te había preguntado a ti cómo empezaste en la música. Ahora te pregunto a ti, Lorenz, tú, ¿cómo empezaste en la música? Ya para rematar la... Pues como hablábamos antes, bueno, que eso, que vengo de Argentina, de... Bueno, un barrio pequeñito, pues yo qué sé, es que era punky antes, o sea, claro, llevaba mi cresta amarilla aquí por arriba, una verde por un lado, yo qué sé, y al final así es como conocía la música más, y lo que más noto que te, como que te deja o algo así, es eso, la actitud al final de... Pues de tirar para adelante ahí con el asunto. No es moda, sino es un... Una forma de vivir. Y yo qué sé, y siempre lo digo así, de cuando sos capaz más pequeñito, más yogurín tal, que al final es que tenés muchas ideas, pero al final cosas que no las llevas a cabo. Y al final con el tiempo como que notas que pues que esas cosas ya sí te incorporan en ti, las reforzas, y siempre se lo digo a los frikis, reforzarse en su friquez. O sea, que lo que eres, chacho, y eso va y ya está. Oye, y en tu casa se escuchaba el punk. Hombre, claro, hecho con mi cuñado básicamente fue que más descubriste ese sentimiento. Bandas así, que lo primero que puedo haber escuchado así más o menos decente, Soda Stereo. O sea, Soda Stereo. El maestro Cerati ahí. Adiós, amigos. Pues imagínate con dónde está el Cerati. O sea, ahí en el Valhalla del sonido está el tío. O sea, yo qué sé. No, sí, la música es que siempre lo digo, es como mi vida, la cuestión. Sin música que no hay asunto, ya ves. Jolín. Esas cositas así, pues el sacar esos pequeños detalles que de tus músicos preferidos, de tus ídolos, como en nuestros países llamamos a los cantantes, a los artistas, pues oye, te llena de mucho orgullo, porque así de ídolos así, bueno, pues así en el sentido más normal de la palabra, pero más así, eso es lo que te digo, de la actitud. O sea, ves a una lo que digo esto con la música, que es lo que te traspasa a la gente o algo que te transmite, que, todo, claro, que es lo que, y siempre lo digo, pues yo qué sé, siempre me quedo con eso, la gente que te transmite una actitud positiva, guerrera, de sé tú mismo, haz lo que... Yo creo que esas son las cositas que... Yo en mi caso descubrí el amor, el sentimiento de la música con los amigos, con los colegas. En mi casa nada de edad. De hecho, me llaman el único friki. Siempre hay una oveja negra en la familia, así que vamos. Y a mis hermanos me dicen, pues, este es el único rarito. El resto no. Y en mi casa igual, mis hijos cada cual han cogido tendencias de género por diferentes sitios, ya te digo, por cosas de que no había la oportunidad de desplayarte, porque cuando tú vienes a un país tan tan lejos, lo que vienes es a tratar de salir adelante, ¿sabes? en otros aspectos personales, ¿sabes? Y al final te dejas, te olvidas, pero cuando hay alguien quien te vuelve a dar ese cosquilleo y terminamos, mira, llegando a donde estamos. Lo digo así, yo que sé, es que, bueno, para mí, creo que para el Quique, para el Paco y para ti, claramente, pues la música, el sonido es una cosa ya que eso, yo que sé. Da igual el idioma en que cantes. Eso verá. La melodía, ver al guitarrista, al batería, al vocalista, cómo desgarra su voz, al guitarrista, cómo hace destripar a la guitarra, al batería, cómo le da. Y ahí te quedas alucinado, o sea, ¿no? Te entra por la vena y dices, hostia, madre mía, ¿no? esto es lo mío. Ya, pues nada, chicos, oye, encantadísimo de tener gente tan maja como ustedes. Un placer conocerles. Y ya saben que Zona de Metal es vuestra casa. Y yo, pues nada, yo ya me voy despidiendo también de mis queridos oyentes, pues allí en América, pues a toda esa linda gente que está madrugando, que por cierto, quiero volver a reiterarme, ha habido un fuerte terremoto o temblor en Perú, el sismo ha sido pues el centro, ha afectado a los países de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Espero que no hayan pérdidas humanas y la verdad que un fuerte abrazo para toda esa linda gente que la ha pasado mal esta madrugada. Ahí estarán recién amaneciendo las 5 de la mañana, 6 creo que será. Bueno, también dejar aquí el mensaje de que cómo está el asunto, que hay que preocuparse un poquito de bueno, que hacer canciones combativas es importante, pero hacer las cosas en la vida real, intentar cambiar cada uno lo que pueda en su medida, pues es mucho más importante que muchas cosas, o sea, yo creo que con los estragos de la naturaleza es imposible combatir. La mano del hombre también está haciendo mucho daño la cuestión también, pero hay que cuidar un poquito del planeta. Hay veces que tenemos que concienciarnos. El cambio todos. Climático existe. Ya, a ver. Pues nada, chicos, les dejo. Yo volveré, pues yo no sé cuándo volveré. Yo ahí les dejo. Pues, síganos en nuestras redes sociales, que ahí estarás bien informado. Así que les invito también a que nos sigan en nuestros programas en Metal Corrosivo México los días jueves a partir de las 5 de la tarde hora mexicana, 12 de la noche hora española. En Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion también los días martes, 5 de la tarde hora puertorriqueña y hora española 11 de la noche. También estaremos sonando los martes en Revi Radio de 1 a 4 de la tarde y en Asalto Mata Radio los días domingos desde 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. E igualmente en Excalibur Sur los días sábados de 16:30 a 19 a 21 horas. A ver, ya me perdí. De 4 de 4 repítelo otra vez y es que era imposible, o sea, eres un genio, tío. De 4 a 7 a 19 horas estaremos sonando en Excalibur Sur y como no también en Zona Rock en Arenillas, en Ecuador también. Igualmente a los chicos de Zombie allá en Quito, en Romper Falsos Mitos también. Y en Argentina, en tu país también, nos escuchan entrando en las webs oficiales. Saludos a todos, a Mendoza, Maipú, Russell, saludos, por si hay alguno por ahí. Ahí también nos escuchan en nuestro programa en El Aguante al Metal y, como no, en Odi Chopper Rock. También están nuestros podcasts para que tú te puedas meter una buena dosis de 3 horas de buen rock y metal mundial. No digo nada, les espero en el próximo programa. Espero verles y oírles pronto, chicos. Chao, chao, un abrazo. Yo les dejo con ¡bravo! Perdí mi alma una noche. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.